Me siento un hombre muy bendecido porque soy parte de esta casa, de esta congregación, mi familia espiritual, ustedes. En extendido, porque tenemos muchos hermanos también que viven alrededor de nosotros, las otras congregaciones aquí en este lado del río, en el otro lado del río. Y la tecnología también. A mí personalmente me ha dado acceso a tantas personas, desde gente que ni conozco, como este, que me dice: saludos desde Madrid, España. Me encantan los sermones del pastor Estrada, así dice. Me están siendo de gran ayuda para comprender algunos conceptos de la Biblia y por lo tanto de nosotros mismos. Sigue diciendo otras cosas, pero abreviando al final dice: tienen ustedes una tarea titánica. Gracias a ustedes y gracias al Señor por extender la luz en estos tiempos de oscuridad. Que Dios les bendiga a todos. Esa es gente que no conocemos allá en aquel lado, en Europa. Otros muchos que sí conocemos, y entre los muchos, déjenme decirles esto. Existen diferentes pensamientos, diferentes opiniones de cómo debe de ser el cristianismo. Todos tenemos la misma Biblia, pero todavía, porque somos humanos, este elemento humano nos hace ser así, diferir algunas veces de cómo debemos de entender ciertos pasajes. Hay entre la Iglesia de Cristo y el mundo cristiano religioso, hay algunos grupos que dicen así, y lo dicen de viva voz: a mí no me predique del Antiguo Testamento, a mí predícame del Nuevo, porque allí está Cristo. Como si Cristo no estuviera desde Génesis, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos, como decía el hermano, los miércoles las clases de personajes bíblicos, y hemos estado estudiando de estos y hemos aprendido muchas cosas. Personalmente, yo me maravillo lo que el Señor tiene de enseñanza. Y tenemos que preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué significa el Antiguo Testamento? ¿Qué valor tiene para nosotros? Y este sermón es, hermanos, creo, la respuesta no de este su servidor, fíjese usted que no, sino la respuesta de Dios a la gran necesidad que tenemos todos los hombres de entender la Sagrada Escritura. Y que valga que estoy hablando de una manera general, globalmente hablando, porque la necesidad, hermanos, es generalizada y es un problema que atañe a toda la humanidad y es un problema que aplica directamente al mundo cristiano religioso. Y es que la Biblia, hermanos, como escritura, ustedes saben, textos, gramática, tiene muchas partes que son difíciles de entender. Porque a primera vista se puede notar que su contenido, y mayormente el del Antiguo Testamento, nos presenta un contexto de vida diferente a la forma de vivir de nosotros. Sumado a eso, también nos topamos con un lenguaje, hermanos, que no es nuestro lenguaje. Se puede ver en muchas instancias una gran diferencia en estos lenguajes. También nos topamos con culturas diferentes, nos topamos con costumbres diferentes, vocabulario diferente, tecnología diferente, sociedades que contrastadamente vienen a ser muy diferentes a lo que estamos impuestos. Y eso se torna en un problema para nosotros, porque batallamos en entender. Y por lo tanto, batallamos más en entregar nuestro interés y nuestra atención al sagrado texto, a la Biblia, a la palabra de Dios. Y esto de estudiar, hermanos, la palabra del Señor a fondo, pues se torna un problema para todos los hombres. Los pensamientos y los problemas son muy sutiles, sin pensar, fíjense ustedes. A nivel inconsciente, rechazamos automáticamente aquello que nos es diferente. Porque constantemente esperamos leer cosas acordes a la forma o las formas en que hemos crecido, cómo hemos experimentado a través de la vida, cómo hemos vivido. Y creo yo que nos ponemos un tipo de lentes culturales a través de los cuales queremos entender la Sagrada Escritura. Ahora, entenderla, hermanos, no es imposible. A Dios le plació darnos la Santa Escritura así para que la entendamos. Pues esto es de suma importancia porque depende cuál sea nuestra relación con el texto sagrado, depende en mucho la calidad de nuestro cristianismo, de nuestra relación con Dios, de recibir bendiciones, de crecer espiritualmente y últimamente, mis hermanos, llegar a la eternidad. Y hoy estaremos dando, creo yo, un enorme paso en lograr la gloriosa meta del cristianismo bíblico, real, genuino, de poder ver las verdades de nuestro Dios, de que sea su santa palabra la que modifique nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, que lleguemos a esa estatura del Hijo unigénito del Padre, a Jesucristo, así en esa relación que Él tenía con su Padre celestial. Pero, porque el problema es real, la pregunta es obligada: ¿cómo, hermanos, entender la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender la Biblia? Porque abrimos la Escritura y se presentan varias formas de leerla. Algunos la leen como pues un libro histórico. Algunos más inteligentes podrán hacer una lectura entendiendo detalles principales, inclusive pudiesen hacer un resumen escolar y hasta podrían entender varias cosas de las que ahí se dicen. Pero hay otra clase, hermanos, de lectura más importante. Buscando entender lo que quiere decirme Dios en esas historias. Buscando entender lo que Dios quiere que los hombres sepamos a este punto de la edad del hombre. Entender o buscar entender las conclusiones a las cuales Dios nos orilla a través de lo que está escrito. En pocas palabras, buscamos, hermanos, no solo leer la palabra de Dios, sino llegar a ese contacto con Él de poder oír su voz. Aquello que leemos, sí, por supuesto, pero entre líneas. Y la palabra técnica, hermanos, para esta acción es generalizar. Pero no se asusten, hermanos, porque generalizar está más cerca de lo que usted imagina. Podría decirse que el acto, hermanos, de generalizar es una habilidad que el Señor nos da, una capacidad. Es parte integral del ser humano, del hombre, de la mujer, de todos los seres vivientes que tenemos uso de razón. Es un don de Dios. Todos nosotros, todos los hombres y las mujeres, toda la humanidad sin excepción tenemos esa habilidad de generalizar. Y lo hacemos continuamente, muchas veces sin pensar. Lo hacemos tan seguido que inclusive ya ni le prestamos atención. Hacemos uso de esta capacidad en todas las situaciones y conforme a nuestras circunstancias. Es más, en cada situación podemos sacar más de una generalización. Por ejemplo, vamos por ahí caminando y nos vemos o nos encontramos con una casa que está pues descuidada, llena de basura, y si tenemos la oportunidad nos asomamos por las ventanas de la casa y nos damos cuenta de que están los muebles sumamente polvosos, con telarañas. Se mira ahí sobre la mesa de la cocina una barra de pan, pero ya está verde. y las plantas en las macetas marchitas. ¿Y qué decimos? Es que es imposible no generalizar. Esta casa es una generalización. Esta casa está abandonada. Pero resulta de que sí vive por ahí alguien. No está muy seguido ahí, pero sí hace acto de presencia. Entonces decimos, bueno, esta casa está muy descuidada. Y si pensamos en las personas y generalizamos en base de su relación con su casa, vamos a generalizar de esta manera. Esta gente es muy sucia, o esta gente es muy descuidada, o esta gente salió y se cambió de ciudad y vuelve muy poco y por eso está la casa en esas circunstancias. Otros ejemplos más sencillos, por supuesto. Vemos por ahí una persona que abre con liberalidad la mano al necesitado, es una persona altruista. Es el punto, ¿no? Lo vemos que abre la mano, pero no dice, soy altruista. Sino, los hechos nos llevan a ver eso. Él es una persona altruista. Una persona que siempre discute acaloradamente es una persona de mal genio, de mal carácter. Una persona que siempre apunta los errores de los demás es una persona negativa. Una persona que sonríe es una persona feliz, una persona amable. Una persona que llora es una persona sufriente. Una persona que asiste a la iglesia es una persona religiosa. Un cristiano que no asiste a la reunión, pues es un infiel, es un rebelde, es un débil, es un enfermo. Un niño que llora tiene problemas. Un niño que llora necesita algo. Y lo que estamos haciendo precisamente aquí, hermanos, es generalizando. Sabiendo los datos, logramos nuestras propias conclusiones. No es difícil, hermanos, concluir, no es difícil generalizar. Y esta es una bendición para nosotros en este día, sabiendo que sí podemos generalizar y que lo hacemos casi automáticamente, necesitamos aplicar esto, hermanos, al texto sagrado. Miren, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una lectura. Tal vez sea un poquito larga, pero es necesario pasar por ahí. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 17. Los que vienen los miércoles han de recordar esto. Éxodo 13, 17. Y luego que dejó ir al pueblo, no estoy leyendo bien. ¿Qué es lo primero que necesito? Leer bien, poner atención. Dice, con calma. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sigue diciendo el capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth y delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Versículo 10. Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si solo leemos esta escritura como un texto histórico, pues diremos: oye, qué bonita historia, ¿no? Qué bonita lectura, mira, su Dios de aquellos entonces, cómo hizo con ellos, qué bueno fue Dios con ellos. Pero, y ahí está, pero estas cosas ya no suceden. Si hablamos de estadísticas, podríamos decir que es una entre mil millones de posibilidades de que yo pase por una situación parecida. Por tanto, el texto no tiene ningún significado para mí. A mí, que soy el hombre moderno, en este siglo recién nuevecito, con la tecnología avanzada, tengo oportunidad de ir a la escuela, de estudiar con los mejores maestros, tengo computadora en mi casa, traigo mi tableta aquí enseguida de mí. Mi teléfono celular es de los más nuevos. Oiga usted, qué tecnología, qué inteligente mi teléfono. Es más, hay veces que no sé nada y le pico allá al teléfono y me dice, y yo lo repito como cotorrito, pero sin saber nada. Bueno, es más, fíjate cómo está mi tecnología. Tengo una cafetera en mi casa que cuando está listo el café me dice que ya está listo. Pero ¿qué tal, hermanos, si usamos esa gran bendición de generalizar? Porque podemos hacer una larga lista de generalizaciones. Fíjense ustedes, vamos a tratar de entender qué son aquellas cosas que Dios quiere decirnos, porque Dios se revela a través de la Santa Escritura, no nada más en el Nuevo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros nos limitamos y decimos no queremos estudiar el Antiguo Testamento, nos estamos robando, hermanos, de sabiduría y nos estamos robando, hermanos, de bendiciones. Bien, ¿qué es lo que está pasando en este texto? Libertad es la primera palabra que resuena en nuestras mentes. Libertad, ¿por qué Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Protección, porque llevándolos por el desierto les puso, hermanos, una gran sombrilla. ¿Qué digo sombrilla? Para eso les servía, pero una gran nube que estaba sobre todo el pueblo y no eran pocos. Protección, ¿por qué? Pues los cubrió con esa nube del sol abrasador en el desierto. de guía, porque les iba guiando por dónde ir, ya con la nube, ya con una columna de fuego que iba enfrente de ellos. Compañía, porque Dios les estaba acompañando y les iba diciendo cada cosa que tenían que hacer. Guía, porque les decía por dónde ir. Fidelidad, porque, hermanos, fíjense, aunque este José ya no lo vio, él, José, estaba plenamente convencido y hizo juramentar a su pueblo de que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesitos. Y ahí van cargando también los huesitos de este como testimonio. Poder, porque, hermanos, ¿quién avienta tantas plagas sobre Egipto para castigarlos? ¿Qué poder es ese que tiene poder de selección al matar únicamente a los primogénitos de los egipcios, tanto de las familias como de los animales? Poder, porque ahí va la gran nube sobre ellos y ahí va la columna de fuego enfrente de ellos. Trascendencia divina, porque Dios, hermano, no se quedó en la eternidad, sino que trasciende a la temporalidad. Y cómo afecta las situaciones, las circunstancias. Intervención divina, podríamos decir, porque actuó. Este nuestro Dios acciona. Tiene efecto en los días de los hombres, tiene efecto en las circunstancias de los hombres. Amor infinito, porque, pues, por todo lo mencionado que hemos dicho, podemos aún concluir sobre estas generalizaciones. ¿Qué quiere Dios darnos a conocer? Pues que es necesario, mis hermanos, que nosotros tengamos ese elemento que aquel pueblo tenía y no tenía, tenía y no tenía, y se llama, hermanos, fe. Esperanza de que nuestro Dios nos saque de nuestros problemas. Solución, porque Él es el único que puede solucionar. Y luego, hermanos, su presencia, gozo, victoria. Yo no sé por qué, hermanos, en las reuniones de la Iglesia de Cristo lo tomamos tan a la ligera. Si se puede bien y si no, también. Es más, no, hay veces que hasta podemos venir a adorar a Dios y decidimos no hacerlo porque es más cómodo no hacerlo. Y esto sucede, hermanos, porque no tenemos las perspectivas correctas, porque no hemos entendido la grandeza de nuestro Dios. Porque no hemos entendido que Él nos puede llevar de victoria en victoria. Porque no hemos entendido que Él nos puede dotar, hermanos, de una nueva mentalidad para salir adelante en cualquier circunstancia de la vida. Y aunque el problema sea tan grande, aún Él puede venir y recomponer las situaciones. ¿Cómo no, hermanos, preocuparnos por una buena relación con nuestro Dios? Dice de los antiguos: este mi pueblo se perdió, murió por falta de conocimiento. ¿Qué nos dice a nosotros? Que es necesario el conocimiento. ¿Y dónde adquirimos conocimiento? Bueno, evidentemente es una relación muy personal, cada uno con Dios. Allá en casa, hermanos, en oración, en la lectura devocional, en el estudio de la Santa Escritura, en tomar oportunidad, hermanos, de las reuniones de la iglesia donde se predica, donde se estudia, tomar, hermanos, provecho de la tecnología, no hay excusa. Aquellos israelitas en la antigüedad tenían la misma capacidad de generalizar de nosotros. Por supuesto que sí. Pero aquí está otro problema que podemos generalizar mal. Ellos generalizaron mal. Y está escrito para que nosotros no caigamos en el mismo problema. Porque dice el versículo número 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, ustedes ya saben, ¿no? Ahí viene el ejército de Faraón. Los hijos de Israel alzaron los ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué están haciendo? Están generalizando, pero están generalizando mal. Y ese es el resultado del gran temor que tienen. Vieron su enemigo, dice, alzaron sus ojos, vieron su enemigo. El enemigo no trae una buena cara, es todo un ejército. Con la tecnología, sí, de sus carros de guerra, con la tecnología, sí, de el metal que usaban para sus lanzas y el metal que usaban para sus espadas, soldados experimentados en el matar. Y cuando ellos vieron, hermanos, al enemigo, generalizaron en base de la experiencia de los hombres, y esta es así. Cada vez que un pueblo que no es guerrero y no está bien armado se enfrenta a un ejército de profesionales y bien armados, casi siempre estos mueren. Siempre el muchacho más grande, siempre le pega al más chico. Y entraron en un gran temor. Desenfocaron, diríamos, según el sermón del domingo pasado. Desenfocaron porque, a pesar de haber visto las maravillas allá en Egipto, todas esas plagas, esa mano fuerte con la cual Dios los sacó, desenfocaron en ese poder de Dios, desenfocaron en la promesa que tenían de Dios de que los iba a llevar a una tierra prometida, y comenzaron a enfocarse en el ejército enemigo, comenzaron a enfocarse en el problema. Y esto es lo que me asombra de los hombres, que tan pronto olvidamos de lo que Dios, lleno de misericordia, hace con nosotros. ¿Qué tanto hace que me tomó, nos tomó, te tomó del pecado y te salvó? Y te hizo crecer, te hizo madurar, y hoy puedes caminar la vida sobre esas dos piernas fuertes, estables, que el Señor te ha proveído por su enseñanza. Estos se llenaron de terror. Y un pueblo que está lleno de temor, hermanos, lleno de terror, aterrorizado, hace exactamente lo que hicieron ellos. Clamaron. Ya me los imagino, todos grite y grite, ¿no? Y luego se quejaron con Moisés, pero con amargura, con esa amargura que caracteriza a los hombres y las mujeres de poca fe. La actitud de ellos ha cambiado drásticamente. Se olvidaron de la promesa de Dios y tuvieron miedo. Pero ahí, hermanos, entre ellos hay dos grandes testigos que, aunque están enormes y los pueden ver con sus propios ojos, son ignorados. Oye bien lo que digo, por favor. Ahí con ellos están dos testigos enormes e ignorados, porque ahí, hermanos, con ellos han estado la nube y la columna de fuego. ¿Cuántos miles de israelitas salieron de Egipto? Imagínense, hermanos, la nube sobre ellos. No es una nubecita, es una nube enorme que abarca desde el primer israelita que va enfrente hasta el último que va atrás. De ancho, suficiente. ¿Usted ha caminado por el desierto? Bueno, aquí en El Paso no es muy difícil caminar por el desierto, ¿no? En cualquier parte donde camine uno es desierto. Es terrible, ¿no? Cuando el calor está sofocante, cuando el hombre está caminando y comienza a sudar, comienza a perder líquidos. Cuando no trae por ahí algo para beber y sigue adelante, tiene que seguir adelante. Es, hermanos, terrible caminar bajo el sol ardiente de un desierto. Dios les puso una nube. ¿Han estado en alguna noche oscura allá fuera de la ciudad? Donde si no hay luna, hermanos, no se ve gran cosa. Es terrible, hermanos, caminar en la oscuridad. Yo tuve esa oportunidad cuando fui joven y me tragué mi miedo, pero bueno, tenía que caminar, ¿no? Después les platico la historia. Es terrible, hermanos, caminar sin luz. Mas sin embargo, el Señor les puso una enorme columna de fuego enfrente y les alumbraba y les decía por dónde. Por eso digo, ahí han estado con ellos estos dos grandes testigos, la nube y la columna, pero evidentemente no tienen ningún significado para los israelitas, porque aunque los ven con sus ojos, esta nube y esta columna no tienen ningún mensaje para ellos. Y este, hermanos, es precisamente el problema principal. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos pasa exactamente lo mismo? Vemos la Escritura, la tenemos enfrente de nuestros ojos, la leemos, pero no tiene ningún mensaje que nos sirva para la vida. La idea es clara, ¿no? No vamos en busca, hermanos, de oír el mensaje que Dios tiene para nosotros. Esa generalización tan necesaria. Yo imagino, ¿no?, los israelitas en ese momento. Como si de pronto la nube que los cubre comenzase a hablar. El momento es terrible, ¿no? Están clamando, están quejándose, están llorando, están desesperanzados. Y imaginen ustedes que de pronto la gran nube que está sobre ellos comenzase a hablar. En medio de sus lamentos, sus quejas, sus lloros, sus murmuraciones. Y que de pronto la nube les dijera, ¡silencio! Así del tamaño de la nube, ¿no? ¡Silencio! Vuelvan sus ojos hacia mí, vean hacia arriba, ¿qué ven? Soy más que una simple nube. Tengo la grandeza y tengo la forma que Dios quiere que tenga. Tengo propósitos divinos para ustedes. Soy más que una simple sombrilla en el desierto. Soy la manifestación del Dios vivo. ¡Véanme! ¡Ay, qué cosa tan preciada!, ¿no? Una nube enorme en un candente desierto. Diría la nube, ¡generalicen! Soy un símbolo que habla sin palabras. Y no estoy susurrando palabritas, sino que estoy gritando un mensaje sumamente glorioso. Dios está con ustedes porque entran en temor. Dios tiene cuidado de ustedes porque están clamando. Dios los está protegiendo porque están lloriqueando. Y de pronto, hermanos, también se escucha la voz de la columna de fuego, ¿no? Entra también en el diálogo que están y entra una voz así como de trueno y dice unas palabras más o menos así: la naturaleza nos doblegamos ante el mandato de Dios. No solamente la pasividad de las nubes en los cielos, aún mírame la agresividad de un fuego como el que soy. ¿Nubes? ¿Fuego? Estamos aquí para entregarles un mensaje de parte de nuestro Creador, vuestro Creador, vuestro Salvador, porque los ha sacado de Egipto, vuestro Sustentador, porque no los ha dejado solos en el desierto. ¡Qué cosa tan maravillosa, ¿no?, en las noches en ese desierto! Una columna de fuego, enorme antorcha, alumbrando y guiando a su pueblo. Y seguiría diciendo, yo y la nube estamos aquí para que generalicen. Volteen a vernos, ¿qué ven en nosotros? ¡Oh, pues vemos que Dios está con nosotros! ¡Ven! Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la desesperanza? Parece ser que Moisés era el único que generalizaba bien. Cuando el pueblo estaba desesperado, este Moisés quiso volverlos a enfocar, les dice en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Bueno, y se lo dijo al pueblo, no puede haberlo dicho así, ¿no? Pueblo, no temas. Si le está diciendo al pueblo, le está diciendo más o menos así, con la misma voz de la nube, con la misma voz de la columna de fuego. No temáis, pueblo, pueblo, no teman, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero el pueblo de aquel día temía, al igual que el pueblo de hoy. Este pueblo de hoy, este que no tiene fe. No, usted no, mi hermano, usted no. Este pueblo, este otro pueblo de Dios que no tiene fe. ¿Cómo vivimos la vida, hermanos? La mayor parte de la humanidad vive en temor. Temor de perder la casa, en temor de perder el empleo, en temor de perder la salud, en temor de perder la estabilidad. ¿Por qué, mis hermanos, temor? No, evidentemente no sabemos leer la Sagrada Escritura, porque leemos historias que pertenecen allá al pasado. Estas cosas ya no suceden más. O porque no podemos entender las palabras que están impresas en el libro. Mucho menos vamos a comprender el mensaje que éstas llevan. Porque Dios, mis hermanos, se comunica con todos nosotros no solamente a través de palabras, se comunica con nosotros a través de todo, mis hermanos. Dios se manifiesta delante de su pueblo de todas las maneras imaginables. Todas las cosas que ven nuestros ojos tienen mensaje de parte de Dios, pero necesitamos aprender a generalizar. Temor, hermanos, es el mismo resultado en el día de hoy. También en el día de hoy, la gente que no sabe ver a Dios en las cosas que lo rodean, también lloran y también murmuran y también se quejan, y la desesperanza les castiga y las lágrimas llenan sus ojos. Aún me atrevo a decir, por eso la desilusión de muchos, déjame ponerlo entre comillas, cristianos, están ahí están, sí, pero siempre faltos, siempre débiles, espiritualmente hablando, siempre enfermos, mediocres, llenos, sí, de una Biblia memorizada, pero al final de cuentas inútil, porque no es la palabra del Señor con ellos. Ya basta, hermanos, de no entender la Biblia. Ya basta de no ir más allá del texto literal. Ya basta, hermanos, de pretender cristianismo sin fe. Ya basta, hermanos, de esa queja, esa que se suele oír, esa de, pues leo la Biblia pero no la entiendo. Porque todo tiene un mensaje de parte de Dios. Mira el universo, ¿qué te dice de Dios? El sol, hermanos, ¿qué te dice del Señor? La tierra, la luna, las estrellas, ¿tienen mensaje? Vámonos a nivel humano, nosotros aquí en la tierra. ¿Qué te dicen, hermanos, los pajarillos? ¿Es bíblico? ¿Qué te dicen los lirios del campo? Si Jesús no se los menciona, nunca lo iban a ver los israelitas. ¿Qué te dice el campo que está listo para la cosecha? ¿Qué te dicen las aguas? Mira, los grandes mares, los océanos, ¿qué te dicen de parte de Dios? No solamente la grandeza de los océanos, ¿qué te dicen, hermanos, las cataratas? ¿Qué te dicen los ríos? ¿Qué te dicen los arroyos? ¿Qué te dicen los charcos? ¿Fe es, hermanos, Dios hablando? Déjame ponerlo de esta manera, es Dios, sí, comunicando, es Dios expresando. ¿Puedes oír la voz de Dios? Tú mismo, mi hermano, mi hermana, tú mismo eres un mensaje de parte de Dios. Tu cuerpo maravillosamente hecho, tu cerebro, esa capacidad que da este órgano que está aquí dentro de la cabeza, tu mente dentro de ese cerebro, el pensar. Cuando te ves en el espejo y ves tus brazos, cuando yo me veo en el espejo y veo mi cuerpo, digo yo, Dios mío, de mi vida me hiciste maravillosamente hecho. Y no estoy hablando que mira qué hermoso soy, no, el cuerpo físico, mis brazos, mis manos, mis dedos, hasta mis uñas. ¿Nunca se ha puesto usted a pensar lo que significa esa media luna blanca que tiene en sus uñas? A lo mejor tiene un mensaje para usted de parte del Señor. Tus ojos tienen un mensaje para ti de parte de Dios. Tu familia, hermano, tu paternidad. Hermana, tu maternidad, nuestros hijos, nuestras hijas, todo tiene mensaje, hermanos. Dios nos habla a través de todas las cosas. Mira este hermoso lugar que tenemos, este lugar donde venimos a adorar. Habla, dice, grita que Dios está con nosotros. Es una gran bendición, hermanos, que no nos costó un solo centavo. ¿Qué te dice eso? Es lo mismo que le decía a los israelitas. Es Dios diciendo a su pueblo, yo estoy con vosotros. Pero Señor, es difícil, yo te pongo la nube. Pero Señor, no sé por dónde ir, yo te prendo la columna de fuego. Pero Señor, los problemas yo los ahogo en el mar a mi deseo. ¿Qué te dice, hermano, este sermón? ¿Qué te dice, hermano, el pan y el vino que hace un rato tomaste? ¿Qué te dice la cruz de Cristo? Creo que es justo delante de Dios levantar, hermano, nuestra vista y mirar la nube que está sobre los israelitas. Y no solo eso, mira la gran nube que está sobre ti. Mira la columna de fuego. ¿Las puedes ver? ¿Y qué te dicen? ¿Qué te hablan? ¿Qué es lo que te están diciendo? El mensaje es para ti y siempre va a ser este: Dios está con su pueblo. Estuvo con aquellos y está con nosotros y va a estar con el pueblo del mañana. Dios está con su pueblo. Dios es un Dios vivo que no se queda sentado en el trono de su gracia en la eternidad, sino que trasciende, viene y recompone las circunstancias y las situaciones de su pueblo, no importa qué tan drásticas sean estas. Oye, ya si esto no nos mueve, no sé qué más podría hacer. Pero para los que hemos entendido, ¿qué les parece, mis hermanos, si nos ponemos de pie y nos invitamos? ¿Quieres más de esto? Ven y pídeselo al Señor. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, te dan la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla no va, Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla no va, Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Por redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, no tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va, Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén, amén, amén, amén. ¿Qué les podría haber dicho Moisés, aparte de lo que les dijo? Era todo, hermanos, eso era lo único que podría haber dicho. ¿Qué más podemos decir nosotros en este sermón? No se necesita decir más, hermanos. Si estas palabras no crean conciencia en cada uno de nosotros, si estas palabras no crean un agradecimiento delante del Señor, no sé qué más podría movernos. Hablando de palabras, y hablando de expresiones, hablando de comunicación, ¿cuál es el varón que está listo de llevarnos al Señor en oración? Venga, hermano, y ore por nosotros. Amoroso y bendito Padre Celestial, estamos grandemente agradecidos en esta mañana por darnos tantas oportunidades. Señor, por darnos el beneficio de reunirnos como su pueblo agradecido, Señor, a esta gran reunión, Señor, donde también conmemoramos, Señor, ese día de su resurrección, Padre, ese día de esperanza. Estamos aquí, Señor, porque lo necesitamos grandemente. Señor, usted es nuestra luz, nuestra esperanza, nuestro todo, Señor. Sin usted no somos nada. Y es por eso, Señor, que cada momento lo recordamos y acudimos a usted, Señor. Ayúdenos a no ser como ese pueblo rebelde, Señor. Ayúdenos a doblegar nuestra mente, nuestro corazón hacia usted, Padre bendito. Gracias por estos momentos tan hermosos, Señor. Gracias por esas reflexiones que vemos en todo, Señor, está usted presente. Hasta la noche más oscura, Señor, usted está con nosotros. Usted ha prometido, Señor, en todo momento, Señor, que está con nosotros. Y hemos visto, Señor, en estos pasajes de la Biblia, Señor, donde los héroes, Señor, que usted nos puso como ejemplos, como nosotros humanos, han puesto, Señor, la mirada, y aunque pasemos por ese valle de muerte, Señor, tendremos la esperanza todo el tiempo con usted, Señor. Vemos su hermosura, su compasión y su paciencia en todo momento, Padre. Señor, en estos momentos vamos a pedir en oración por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron estar en este servicio, por los que nos acompañan, Señor, denos una bendición, enséñenos a que en todo momento está usted con nosotros, Señor. Un Dios tan grande, tan maravilloso, no puede pasar desapercibido cuando somos agradecidos, Padre. Enséñenos a ser agradecidos. Enséñenos a ver, Señor, el sacrificio y todas las cosas que usted ha hecho para que nosotros despertemos de ese sueño tan profundo que tenemos. Señor, pedimos también por el perdón de nuestros pecados, Señor, y por cada una de nuestras necesidades, imploramos que esté con nosotros, Padre bendito, y principalmente que nos enseñe a confiar plenamente en usted, Padre celestial. En el nombre precioso de su Hijo oramos. Amén. Amén.